Durante su carrera musical ha desarrollado 7 producciones, entre las que destacan Antología de Trova Cubana, Raspadura con Ajonjolí en 2008, disco producido por el sello disquero Egren en colaboración con la asociación Hermanos Saiz. 12 maneras de estar lejos, una producción grabada en vivo en el espacio a guitarra limpia del Centro Cultural Pablo de la Torriente Ebrau, La Cantera 2011, que constituye una antología de trovadores venezolanos en la cual Mauricio Figueiral participa en representación de Cuba. En 2011 realiza el primer disco oficial en solitario producido por el sello disquero Biz Music, titulado Mauricio Figueiral y Todo lo Contrario. Escucha de sus éxitos, Equivocao, Me Globaliza y con Adrián Berazaín, Mal Acompañada. Me equivoqué un día de hospital, también de parto y de incubadora. Me equivoqué de horario, de documento y progenitora. Me equivoqué de generación, de dirección y de testamento. Me equivoqué de cuento, de melodrama y medicamento. Me equivoqué de policía y de estación, de pentagrama, melodía y rock and roll. Y ahora resulta que te disputan mis desaciertos. Ni te imagines que me pienso disculpar, si te adelanto que me quiero equivocar. La vida entera contigo, nena, y no hay más que hablar. Me equivoqué contigo y no me arrepiento. Me equivoqué por equivocado. Me equivoqué de parto y medicamento. Me equivoqué por equivocado. Por eso que tú me ves tan desorientado. Me equivoqué por equivocado. Por equivocado, por desubicado. Me equivoqué por equivocado. Naranja. Me equivoqué de contradicción, de religión y anticonceptivo. Me equivoqué de circo, de sindicato y de partido. Me equivoqué de conspiración, acuartelándome aquí en tu ombligo. Me equivoqué de bando, de cementerio y de enemigo. Y de no ser por alguna equivocación, apareciera en mi catálogo el error de haber caído en provocaciones de tu erotismo. Ni te imagines que me pienso disculpar, si te adelanto que me quiero equivocar. La vida entera contigo, nena, y no hay más que hablar. Me equivoqué contigo y no me arrepiento. Me equivoqué por equivocado. Me equivoqué de parto y medicamento. Me equivoqué por equivocado. Por eso que tú me ves tan desorientado. Me equivoqué por equivocado. Por equivocado, por desubicado. Me equivoqué por equivocado. Me equivoqué de bando y de documento. Me equivoqué por equivocado. Y fui a parar al sur de tus sentimientos. Me equivoqué por equivocado. Por eso que tú me ves insubordinado. Me equivoqué por equivocado. Por equivocado, por desubicado. La vida entera aunque parezca exagerado. La la la, la la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Negrita te lo pido, equivócate conmigo, equivócate conmigo, pero en superlativo, equivócate conmigo, conmigo, conmigo, total si soy un mal conocido, conmigo. La vida entera aunque parezca exagerado. Sabe lo que en mí provoca y me tiende una emboscada con las trampas de esa boca que ni Dios puede evitarla, que ni Dios puede evitarla. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dice que por no estar sola

gastarme de competente, inventariando soberanías, constituciones y dirigentes, y hacerle un discurso bien proletario de sociedades y burguesías según criterios de Marx y Keynes. Pero ella ni heroica ni trascendente, moja mis labios con aguardiente como estrategia pa' que me siente. Con inmunidades de diplomática americana en Suiza, y me coloniza, me militariza, con salvoconducto de dictadura para gobernar mi vida, y me globaliza, me monopoliza. Con inmunidades de diplomática americana en Suiza, y me coloniza, tú me militariza, mujer, con salvoconducto de dictadura para gobernar. Yo queriendo comentarle del problema nacional, de la crisis y el descontento. Ella haciendo un recuento sobre la sensualidad se apodera de mi entendimiento. Hace tiempo que la vengo convenciendo de tratar las discordias en el Medio Oriente. Ella siempre comprensiva sin dejarme de besar. Como quien no me atiende, con inmunidades de diplomática americana en Suiza, y me coloniza, me militariza, con salvoconducto de dictadura para gobernar mi vida, y me globaliza, me monopoliza, con inmunidades de diplomática americana en Suiza, y me coloniza, tué, me militariza, mujer, con salvoconducto de dictadura para gobernar mi vida. Entramos al corazón de cada cenaguero. Una transmisión desde el sur de Matanzas. Pégate a mi ritmo está dedicado a los jóvenes cenagueros y por tanto la música será la protagonista de cada encuentro. Escucha ahora a los cuatro, Ella se pasa y a Gitanos con Yumuri y sus hermanos, Pero duele. ¡Ey! Te lo dije, muchachos, estos son los cuatro. ¡Vamos allá! ¿Qué te pasa? ¡Refréscame la casa! Ella se pasa. ¿A ti no suena? ¿Ella se pone? Yo no sé lo que le pasa. Y mi teléfono haciendo ring, ring, ring, ring, ring. ¿Te gustó? Oye, yo sé que te gustó. Pero refréscame la casa. Oye, mira, siempre con pretexto me llama para ver una película. No sé si de terror o de acción. Siempre viene con el mismo cuento. Un personaje de ciencia ficción. Pero ella tiene que entender que yo estoy a mi aire y que siempre estoy activo. Que mi cama no es para ella sola. Ay, que eso es algo rotativo. Ella se pasa. Ay, oye, yo quizás no lo que sé le pasa. Lo que le pasa. Ay, que no tiene canto, se le da tristeza. ¿Te gustó? Yo sé que te gustó. Ay, pero refrescamos en la casa. ¿Qué te pasa? Ay, ay, ay, por Dios, lo que te hice yo sé que te gustó, pero no me preguntes lo que tú sabes, a ti yo nunca te voy a dar la llave de mi casa, chacha, ¿qué te pasa? Fuera. Ella se pasa, se pasa, se pasa, como se yo pasa. Yo no sé lo que le pasa. Yo sí sé, ¿qué es lo que le pasa? Mira, ¿te gustó? Oye, yo sé que te gustó. Pero refrescame en la casa. Mami, ¿qué te pasa? Oye, yo sé que eres buena y todas esas cosas, pero no quiero que me explique. Analízate tú. Oye, hace falta que te mediques. Te lo agradezco, pero no. Pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Déjame así. Que yo no le deja llamarte. Ya te dije, te dije. La otra cosa cambiante. Oye, te solté. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco. Te lo agradezco, mira niña, pero no. De verdad que sí. Deja llamarte. Vamos arriba. La otra cosa cambiante. Estoy agradecido, pero no puedo darte eso que me pide. Debes controlarte. Pero no me pongas. bella a mí. Eso no te asienta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pégate a nosotros, más música, más ritmo. Esa mujer que jugó con uno, que jugó con dos, que jugó con tres, que ha desaparecido como arte de magia y no se ha vuelto a ver, y que anda por la vida repartiendo heridas. Ay, esa mujer, esa mujer que me dio la espalda y como por venganza se borró mi nombre. Dime cómo se olvida quien sigues llamando y nunca te responde. Cuéntame qué he hecho para merecer este castigo enorme. Estoy dando recompensa para el que te encuentre. Me has robado el corazón y no te lo mereces. Pero duele, mira cómo duele amarte. Tú de bar en bar bailando y yo curando las heridas que dejaste. Pero duele, mira cómo duele amarte. Tú de bar en bar bailando y yo curando las heridas que dejaste. Impacto. Tras el exitoso lanzamiento no convencional del álbum Blanco

¿Quieres escuchar? Está aquí. Pégate a mi ritmo. Donde la música es lo primero. Eso sí. El taller Veneno es un hit. Disfrútalo en Pégate a mi ritmo. Peter Diamond, Kai. Y de más está contar que morí con tus besos. Si tus besos lo comparo con tocar el sol. Si tú sabes que para mí tu nombre es universo, ¿para qué vamos a hablar de sexo? Si a mí me mata tanto el olor. Cholo, yo sé que contigo me molesto, pero son cosas del amor. Hasta que lo hacemos, lo mamado y sin freno. Tu boca me empieza a besar y me matas con tu veneno. Con tu veneno, veneno. Tú sabes que me matas más con tu veneno. Porque cuando lo hacemos, lo mamado y sin freno. Tu boca me empieza a besar y me matas con tu veneno. Cuando lo hacemos, mamá, me veneno. Cuando me besa, besa, me mata con tu veneno. Con tu veneno.

Hablamos de entregar el cuerpo, pero no hablamos de entregar el corazón. N-I-C-K. Bebiendo y bailando las penas se olvidan. Subiendo y bajando como una machina. Todo el mundo pide música latina. Se baila en Europa, América y la China. Bailando reggaetón en pares. Mando como a 109 más. ¿Qué va a ser? Dime que tú te atreves. Tengo 300 mujeres en París bailando reggaetón. Bebé, lo que lo mueve más. Un arrebato de hachí. Yo tengo la crema de la crema. No nací pa' competir más. Morenita, flaquita, petit. Mezcla con Panamá, Puerto Rico, Iraquí. Dime a mí. De ponerlas a mover, yo soy un diestro. Pero paseando hasta topo, yo estoy hecho un maestro. Mucho gusto, suena, me presento. Si llego a la disco con piquete, sorry, es que no estoy atento. Mala mía, ma. Estoy pegadito a la pared con mi bebé. En Barcelona, en Ibiza o en Madrid. Estoy pegadito a la pared con mi bebé. Pero sigo bailando reggaetón en pares. Soy tu hombre, tú sabes. Mira, a que tú no te la gastas, mami, como te la gastas conmigo. Nay, nay, nay, nay, nay. A que tú no te la gozas, mami, como te la gozas conmigo. Nay, nay, nay, nay, nay. Vente conmigo. Vente conmigo. Solo conmigo. Solo conmigo. Ay, vente conmigo. Hey, vente conmigo. Solo conmigo. Ahora. A que tú no te la gastas, mami, como te la gastas conmigo. Vente conmigo, solo conmigo, vente conmigo, solo conmigo, solo conmigo, solo conmigo. Lo que más sonó. En el 2013 sonaba en todas las emisoras del país mediterráneo y su éxito de Roberto Estoval, No digas que no. Pégate a mi ritmo, te da la posibilidad de escucharlo una vez más. Thank you. 99.5 y 99.9 MHz de la FM en tiempo de Techno House para deleitarte con lo nuevo de los DJs más famosos. Martin Garrix es en la actualidad el mejor DJ del mundo, así lo considera la revista especializada Dimash, que cada año establece una lista con los mejores DJ. Martin Garrix saltó a la fama en 2013 con su tema Animals, que se convirtió en el número uno de las listas musicales en varios países europeos. Lo que más sorprende es de este DJ es su precocidad, solo tiene 20 años. Martin Garrix, Your Body. Fall flat again. Hey boy, so don't even tell me your name. All I need to know is who plays, and let's get wild again. Damn. Disfruta de un espacio ininterrumpido de 120 minutos dedicados a lo mejor de la música. Pégate a mi ritmo, un programa radial hecho justo a tu medida. Pégate a la que es 99.5 y 100.1 FM. Abriste una ventana despertando una ilusión. De discos en la FM Cenaguera. Bueno, mi chiquitiga, andan diciendo que yo soy. De discos en la FM Cenaguera. Esta producción musical de Leonardo Gil y del propio Luis Franco se refleja a través de 10 canciones y el título, Sí. La actitud con la que el autor se enfrenta a su carrera y su vida, a modo de compartir su historia personal. Entre los temas del disco podemos encontrar El baile de los labios, Que no me faltes y un dúo con Alexander Abreu, Hombre enamorado. Y es la propuesta para conocer sobre esta producción fonográfica. Fechoría, practicantes de la Newton teoría, si hacen la acción quieren la reacción, son como espías pijoneando todo encubiertos, agentes volubles, pueden morir si respiran costumbre y se alimentan de la energía que destila un hombre o una mujer, si traen la fiesta de caricia, juntos los dos pueden ser noticia. Relámpagos de tempestades, corto, mediano, largometrajes, no apto para todas las edades, ángeles como caídos del cielo en satánicos aterrizajes, llave maestra, puertas abiertas para ver los humanos paisajes. Sí, celebraciones en la piel, si traen la fiesta de caricias, juntos los dos pueden ser noticias. Besos, bailan los labios, se erizan hasta los huesos, viaje sin retroceso a la tierra de los placeres, donde vamos todos los seres. Besos, ¿quién no ha jugado con eso, niño? Rutina, estilo, modo, monotonía. No hay censura, desventura, burocracia. Con eso todos vamos a gozar lo que son los besos. Bailan los labios, se erizan hasta los huesos. Viaje sin retroceso a la tierra. Que no me falte el sol en las mañanas, no me falte un beso de mamá. Y el viento que me entra por la ventana cuando contigo acabo de soñar. Que no me falte el blanco de la luna ni tu cariño en noches de calor. Que no me falte la buena fortuna de ser por siempre el dueño de tu amor. Que no me falte el deseo que tengo de abrazarte. Que no se sequen mis labios antes de besarte. Que no me den asiento las soledades si tu sonrisa es el motor de mis maldades. Que no me venga la vida con rato si ella me dio la suerte de ver tu belleza. Que no me falte el brillo, que no me falte la luz, que no me faltes. Que no falten señales de la vida, que no le falte letra a mi canción. Que no falten razones escondidas para entregarte todo el corazón. Que no me falte el deseo que tengo de abrazarte. Que no se sequen mis labios antes de besarte. Que no me den asiento las soledades es el motor de mis maldades. Que no me venga la vida con rayos de tristeza si ella me dio la suerte de ver tu belleza. Que no me falte el brillo, que no me falte la luz, que no me faltes tú. Que no me faltes tú. Pasado puestos al olvido, pasos inseguros, hechizos, conjuros, dos ojos perdidos previendo el futuro. Confiar en el destino del azar, un peregrino, hacer el ridículo, caminar en círculos. Ay, mujer, nunca has visto lo hermoso de un amanecer. Una lluvia de estrellas, un suelo empapado. ¿O acaso nunca has visto un hombre enamorado? Ay, mujer, nunca has visto juntos pasión y placer. En la luna, sueños realizados. ¿O acaso nunca has visto un hombre enamorado? Enamorado. Pedazos de vida vida, puestos a su suerte, tragos de despedidas que saben a muerte. Reír a carcajadas y llorar sin calma, contradicciones que me nacen en el alma. Canciones desesperadas, esperando la llamada, levantarse desde el lodo, después de intentarlo todo. Ay, mujer, nunca has visto lo hermoso de un amanecer, una lluvia de estrellas, un suelo empapado. ¿O acaso nunca has visto un hombre enamorado? Juntos pasión y placer, conejos en la luna, sueños realizados. ¿O acaso nunca has visto un hombre enamorado? De estrellas, un suelo empapado. ¿O acaso nunca has visto un hombre enamorado? Un hombre enamorado. Un hombre enamorado. Yeah. Un hombre enamorado. Te invito a que me acompañes. Desde aquí estamos más arriba con la música. ¡Bum! Pégate a mi ritmo. Te quiero ver bailar. Más música a esta hora, donde la música es la protagonista de las tardes de domingo. Cristian y Rey, con Buena Fe, Si Tu Amor No Vale Nada. Tini con Alejandro Sanz, Un Beso en Madrid. Y Clan 537, Pero Lo Dudo. Nada, y yo a diario me pregunto, ¿qué me hago con esto? ¿Qué me hago contigo? ¿Qué me hago con esto que siento? Mil veces me han jurado que el estar contigo es como condenarse a sufrir castigo. Que con facilidad puedes volver tu encanto en todo el universo, tu horrible espanto, donde las lágrimas caerán como aguacero, donde tus promesas suelen causar miedo, mientras más peligro te han certificado. Yo cada día me veo, yo cada día me veo más enamorado. Si tu amor no vale nada, si tu amor no vale nada, si tu amor no vale nada, y yo a diario diario me pregunto ¿qué me hago con esto? ¿Qué me hago contigo? Y cuando tú me faltas siento escalofrío, porque soy vulnerable a todo lo que han dicho. Pero me dejas con recuerdos tan gigantes que volver a verte es lo más importante. Y me pregunto cómo tomar precauciones si desbordas tantas buenas emociones, si me has estado aún agradecido por aprender que puedo, por aprender que puedo amar como he sentido. Si tu amor no vale nada, si tu amor no vale nada, si tu amor no vale nada, yo a diario me pregunto ¿qué me hago con esto? ¿Qué me hago contigo? ¿Qué me hago con esto que siento? ¿Qué me hago contigo? Si tu amor no vale nada, si tu amor no vale nada, si tu amor no vale nada, yo a diario me pregunto ¿qué me hago con esto? ¿Qué me hago contigo? ¿Qué me hago con esto? Contigo. Aquella partida, de manera que no me pregunte qué ha sido de tu vida. Navegando en las lagunas donde no hay orillas, ahogado en mis penas por ti. Cada otoño, primavera, cada fecha me recuerda a ti. Y me pregunto si te pasa igual, igualitico que a mí. Quiero olvidarme de ti. poco fría, extraña, indiferente, incluso preocupada por lo que diga la gente. Tú siempre fuiste mía, no sé por qué te mientes, ni por qué actúas así. Cada otoño y primavera, cada fecha me recuerda a ti. Y me pregunto si te pasa igual, igualito que a mí. Quiero olvidarme de ti, pero lo dudo. Aparentemente sé que dices que eres feliz, pero en el fondo sé que mientes. Estoy seguro que soy el hombre de tu vida. Estás convencida que un amor como este no se puede siempre. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Y vives convencida que un amor como este no se encuentra siempre. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Y vives convencida que un amor como este no se encuentra siempre. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, La Voz de la Victoria, lo más pegado en nuestra cadena provincial de radio. ¡Adelante! Seis emisoras cubanas, seis sonidos caribeños. Más pegados en la cadena provincial de radio. Necesito verte por Luis Micán. Si hace tarde me preparo, ya voy a salir. Quiero verte nuevamente, solo pienso en ti. Después de un largo día pensando, el cuerpo una respuesta buscando, mis labios solo siguen luchando. Mi mente se detuvo en el tiempo, tu cuerpo me golpeó de momento. Perdóname si soy tan intenso, oh, no, no. Pero esta noche necesito verte. Después de esta no pienso perderte. Acelera el pulso y cada impulso me lleva hasta ti. Eres la meta que mi mente puso. Vas a ser mía ahora sí o sí. Sube la temperatura de mi cuerpo al rozar tu piel.